Así que vamos a avanzar en todas estas medidas mucho más rápidamente si nos aprueban la emergencia en la legislatura de la provincia el día de mañana. Si no, de todas maneras vamos a avanzar con toda la rapidez que la administración nos lo permita. Y por último les quiero dejar un mensaje claro, y es el narcotráfico no está solamente involucrado con una parte del servicio penitenciario o con distintas instituciones del Estado. El narcotráfico ha penetrado en la política, y ustedes y yo, y todos, lo sabemos. Ahora, también quiero decirlo muy claramente, nosotros no somos parte de eso, y no vamos a mirar para otro lado. Y cualquiera que sea parte de eso, de cualquier partido, de cualquier sector, nos va a tener en la vereda enfrente. Porque nuestro compromiso es cumplir con la palabra de la gente, volver a darle el valor a la palabra. Cueste lo que cueste, tengamos los conflictos que tengamos que enfrentar. Ese es el mensaje que quiero dejarles a todos los vecinos de la provincia, que quiero dejarles a todos ustedes, y por supuesto estamos dispuestos a contestar las preguntas que nos quieran hacer. Gobernadora, aquí Javier Lozano, Todo Noticias, buenas tardes. En el contexto que usted hace referencia a la emergencia del servicio penitenciario que acaba de mandar el proyecto de legislatura, usted aceptará que este no es un caso más, el triple crimen de General Rodríguez tiene una connotación muy fuerte, y quisiera preguntarle, hubo repercusiones, muchas repercusiones, entre ellas la del ex jefe de gabinete Aníbal Fernández, que se vio rozado, últimamente acusado por uno de los tres fugados, me refiero a Martín Lanata, y dijo que aquí hay culpa del gobierno provincial, en este caso dijo que usted tiene que poner el pecho, y dice que los tres tienen que aparecer con vida. ¿Qué le dice esto? Yo le diría a Aníbal Fernández que justamente en este caso sería bueno que se llame a silencio. María Eugenia Lucilentín, de A24. Conocimos que, por ejemplo, una de las cámaras del penal donde se fugaron los tres condenados no estaba funcionando. Y hablamos de un penal de máxima seguridad. ¿Qué van a hacer respecto de esto y cómo van a accionar para que esto no vuelva a suceder y los penales de máxima seguridad sean lo que tienen que ser? Primero, la justicia determinará si la cámara no funcionaba, por qué no funcionaba la cámara, cuáles son las razones. Pero más allá de la investigación judicial, lo que dije recién, nosotros vamos a hacer una inversión en equipamiento, no solo para el penal de máxima seguridad, sino en general, que no va a ser de un día para el otro, por supuesto, pero que va a ser prioridad, y vamos a ir mejorando la seguridad de las unidades carcelarias. ¿Cuál va a ser el plan para desarticular, respecto a lo que usted decía de esta ley de emergencias de servicio penitenciario, cómo va a ser para romper esas barreras de corrupción que hay, ¿no?, en diferentes unidades penitenciarias? Bueno, para empezar, el nuevo jefe del servicio penitenciario tiene la orden de recorrer todas y cada una de las cárceles desde el día de hoy, ¿no?, empezando por las de máxima peligrosidad. Con un equipo que está armando al efecto y que ya tiene designada, avanzando en la designación de la nueva cúpula del servicio, y por supuesto que los nichos de corrupción no se desarticulan de un día para el otro, pero claramente cuando uno trabaja en el Estado hay ciertos sectores que saben y saben perfectamente si tienen alguien con quien negocian o si tienen alguien con quien no, y ese es el mensaje más claro que tenemos que mandar. Buenas tardes, gobernadora. Rodrigo Jorge, de Radio Mitre. Habló esta mañana la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de ir retirando lentamente, ella decía, los gendarmes de la provincia de Buenos Aires para que ocupen puestos en frontera. ¿Cómo piensan suplir las tareas de gendarmería en la provincia si se retiran y cumplen funciones en las fronteras? Una pregunta para el ministro Ritondo. Sí, lo hemos estado hablando tanto con la ministra como con el secretario de Seguridad. Lo que vamos a hacer es, teniendo definido cuántas fuerzas federales hoy están en la provincia de Buenos Aires, relocalizar las que necesitamos, y este año tenemos previsto un ingreso tanto en policías locales como a partir de que han pasado de 6 a 9 meses el curso. Y por el otro lado, lo que tiene que ver con el ingreso de policías en la Bucetich, vamos a ir reemplazando, y este es en el tiempo promedio en que vamos a ir retirando a medida que nosotros sumamos, y no va a ser una merma en la cantidad de efectivos en la provincia de Buenos Aires. Acá, gobernadora. Juan Suárez, del diario La Capital de Mar del Plata. Usted dijo que el Cambiemos fue el primer espacio que planteó problemas en el servicio penitenciario bonaerense. Sin embargo, hasta ayer estuvo ratificada la anterior jefa del servicio penitenciario. ¿Por qué el cambio recién es ahora? No estuvo ratificada. Ella tenía que estar en funciones hasta tanto se designara un nuevo jefe de servicio penitenciario, que como venía del sistema de servicio penitenciario federal, tenía que seguir una serie de pasos administrativos para poder asumir en la provincia. Así que a pocos días de haber asumido ya está en funciones. El cambio se hubiera hecho de todas maneras. Gobernador, acá, Fernando Tocho de AN Digital. La consulta tiene que ver con nombres políticos, si es que los tiene en relación a este hecho, si cree que detrás de esto hay algún nombre propio por el cual se desarrolló esta fuga. Siempre que me vean a mí decir nombres, lo van a ver con elementos y con cuestiones serias. Yo no tiro nombres, no tiro responsabilidades. Ahora va a tener que avanzar la justicia. ¿Y qué materializó y de qué manera para que esta fuga se llevara adelante? Está clarísimo, y yo lo digo y lo vuelvo a sostener, que una parte del servicio penitenciario fue cómplice para que esto pasara. Sin eso, esto no hubiera sucedido.